Y hablabas del mundo del arte y cómo lo ves en general al arte en Mendoza, los espacios para laburar, a la cultura en general, o las culturas. Bueno, la cultura siempre es la hermana menor de toda la gestión pública, ¿no? La cultura es lo que menos votos levanta, eso te lo decía, los políticos te lo dicen en la cara. Si vos haces una buena gestión cultural, ganás el 2% de los votos, y vos estás por el 40%, claro. No te interesa una goma. Claro. Además, como nosotros vivimos eternamente en crisis, viste que no salimos de ninguna crisis. Como todo lo demás es más urgente, la cultura viene como después. Ahora, particularmente, han pasado un par de cagadas graves, como que se incendió el ECA, como que se les cayó la estantería, como que casi matan a unos actores, que vos decís, bueno, muchachos. A esos niveles organizativos, a esos niveles de licitación, me parece que estamos en el horno. Estamos en el horno. De todas maneras, me parece que a nivel de oferta, la cultura mendocina ha dado un salto. O yo tengo una percepción de que se están haciendo más cosas y que las cosas que se están haciendo me gustan más, o realmente está pasando. Entonces, hay mucha gestión a pulmón. Yo tengo amigos músicos que graban sus discos y son discos que son excelentes. Se vinculan con otros, arman bandas, salen, hacen conciertos. En la plástica también hay algunos lugares donde alternativos que se están abriendo para poder mostrar. El artista plástico tiene el problema, o la virtud en realidad, de que no necesita espacios públicos para realizar su obra, solo para mostrarla. Entonces vos podés tener una exposición lista en tu casa y nada te impide hacerla. Después claro. Vas a tener complicaciones para mostrarla en todo caso, pero un actor sin escenario está muerto. Entonces ahí me parece que es donde la gestión cultural pública tiene que hacerse cargo de posibilitar estas ventanas para que la gente los vea. Pero ya te digo, los plásticos somos un pedo aparte, tenemos una cosa más rara, es más solitario, un laburo más solitario, más personal. De todas maneras, yo veo movimiento, dispar, ¿no? Cosas que me interesan mucho, cosas que no me gustan nada en absoluto. Uh-huh. Pero me parece que esa tensión que hay entre el hacer, entre el negar, entre el pensar, el repensar, el probar, eso me parece vital y lo veo mucho. Entonces me interesa, me parece que está buenísimo que haya variedad, que está buenísimo que se pruebe, que se experimente, que nos peleemos entre nosotros, que pensemos que lo que estamos haciendo a nivel estético sí importa, aunque no importe, creernos en el laburo que hacemos, me parece que eso está pasando. Y así que yo veo un futuro excelente. Excelente. ¿Y ves que crece lo autogestivo, que va creciendo? ¿O? Sí, sí, sí. Yo creo que... Y lo alternativo. Uh-huh. Lo autogestivo y lo alternativo. Te hablo de la plástica, más que nada, ¿no? Entonces tenés algunos lugares que se empiezan a abrir con fines de mostrar, algunos que son realmente alternativos. Hay galerías dirigidas por artistas plásticos. Hay 3 o 4 que andan dando vuelta por ahí, unas viradas más para lo experimental, otras viradas más para lo ortodoxo. Se están haciendo cosas. De repente en Mendoza tenemos 3 o 4 galerías de arte, que eso desde la década del 80 no pasaba. Claro. Creo que en la época del 80 la Galería B fue la última. Entonces, bueno, se están buscando caminos. Uh-huh. Y las galerías que pueden resistir, y son porque comercian, porque logran vender cosas. Uh-huh. Y eso también te está dando una data, que hay un circulante de gente interesada en comprar arte. Eso motiva al artista, motiva al galerista. Bueno, eso. Hay como una sensación de movimiento. Seguramente no es múltiple, no a todos les va bien. A mí me fue como el culo toda mi vida. Ahora medio que estoy zafando, pero ya te digo, es muy difícil. Pero en la plástica en particular, echarle la culpa al Estado de que a mí me va mal, es una torpeza. El Estado de lo único que se tiene que encargar concretamente es de generar ventanas dignas para que todos puedan mostrar lo que hacen. Facilitadores. El Estado tiene que ser un facilitador. Que yo tengo una exposición, tengo un concepto, presento una carpeta y puedo exponer. Y el lugar donde expongo está bien puesto, está bien atendido, no se llueve, no se incendia, tiene luces, hay gente que las atiende. Con los teatros pasa igual. Con los lugares de conciertos pasa igual. No, yo no quiero que me paguen por ser artista. Quiero que me dejen mostrar, claro. Nada más. Eso sería. ¿Y actualmente en qué proyecto estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora estoy preparando una muestra con un colega, Osvaldo Chavaza, que es un pintorazo y un escultor de la que le copié todo también. Vamos a hacer una exposición en la Casa Vigil, en la Casa del Enemigo, en Chachingo, en Maipú, que es un lugar bastante particular porque es una especie de bodega, restaurante con... pasillos internos, con sótanos. Así que vamos a hacer una muestra con la temática de la Divina Comedia. Y estoy laburando en eso hace bastante, probando nuevas técnicas. Está buenísimo. Ponerse a pensar en una idea e intentar desarrollarla está excelente. Y compartir el espacio con un amigo, un colega al que uno respeta tanto como artista y además que quiere como persona, bueno, ya está. Más todavía. Totalmente, totalmente. Vos sabés que yo me he desacostumbrado a exponer solo. Porque exponer solo para el currículum es mucho mejor, ¿no? Son como, si tenés de 0 al 10, exponer solo es 10. Exponer en conjunto es, con otro serían 5, exponer con 4 y así vas dividiendo. Claro. Entonces a nivel reputación, si haces muchas muestras colectivas son medio un choto. Pero si haces 2 o 3 individuales, son capo. Bueno, yo no tengo ganas de poner individual, porque la cosa esa que ocurre cuando uno comparte un espacio de exposición con otro, cuando tiene que ver cómo distribuir, qué cosa elegir, es lo que me interesa del asunto. Más que ir, mostrar, ahí, caretear, esa cosa, me estoy volviendo medio fóbico a los caretear, me parece. Entonces, en ese momento, en el momento en que uno prepara la muestra, es donde ocurre algo que a mí me interesa, que es el intercambio con un colega. Entonces vemos lo que él está haciendo, ven lo que estoy haciendo yo y ahí empieza a ocurrir eso que a mí me interesa tanto. Tanto es así que formo parte de la cofradía simbolista con estos muchachos pintores de Buenos Aires que estábamos exponiendo cuando se incendió el ECA. Uh-huh. No me quieren hablar más después de este después evento, de ese incendio. Me han bloqueado todas las redes sociales. Me han mandado golpeadores a casa. Yo por suerte perdí la llave y no los pude abrir. Bueno, y... Así que esto de laburar en grupo a mí me encanta, me gusta cada vez más. Y gestionar cosas para que otros puedan incorporarse también. Por ahí hay una categoría de reunión de artistas que se llama simposio. El simposio es un tiempo que vos estás trabajando en una obra en un lugar. Entonces hay 10 escultores, ponele que sea en madera, trabajando cada cual en un tronco durante 10 días. Entonces comparten cenas, almuerzos, laburo, herramientas, experiencias. Y eso es como la vida misma. Claro. Es como la vida misma. Te enterás de cosas, conoces gente que te invita después a otros lados, gente que vos invitás a que vengan. Entonces esa categoría de compartir a mí me parece como lo más interesante por ahora. ¿Y se puede hacer arte sin comprometerse, sin compromiso político, sin juntarse con otros, con otras? Sí, se puede. Es facilísimo, de hecho. Es facilísimo. Es una opción también. Sí, yo de todas maneras tengo una visión medio controversial al respecto. Yo creo que el artista no tiene por qué hacer cosas comprometidas políticamente. Me parece que el sujeto es un sujeto político y actúa en consecuencia de sus ideas. Pero no necesariamente es una traslación de sus ideas políticas lo que hace. Digamos, cuando yo estoy en la tarea de sacar un muñeco, como le digo yo a mis esculturas, un muñeco de un palo, no estoy pensando en la plusvalía, no estoy pensando, claro, en la lucha de clases, estoy pensando, claro, no, porque además me corto la pierna con la motosierra. Y macrinate. Y estoy pensando en una cuestión que es mi cuerpo y ese obstáculo. Entonces, obtener algo que a mí me satisfaga estéticamente está bastante lejos de lo político. Después empieza a mezclarse. Por eso te decía que mi participación en La Mosquitera es mi parte política. Porque, claro, es donde yo, ahí sí, pienso con el cerebro, pienso con la información, pienso con la historia. Pero cuando estoy en eso de sacar algo de un palo, no está eso otro. Es como más primitivo. Uh-huh. Es como una lucha en ese momento. Cuando amo a una mujer, tampoco estoy pensando en la plusvalía. Ni, claro. Otra. Digamos, son cosas que requieren una atención tal que no las podés compartir con otra cosa. Uh-huh. Vos podrías proponerte, por ejemplo, como temática, esto. Buscar, desde la temática, buscar cuestiones que sí sean políticas. Yo, por ahora, no lo estoy haciendo. Tengo otros lugares donde derramar mi ideología, digamos, y contribuir a eso, a fortalecer las ideas políticas, ¿no?